ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. No sabes las ganas que tenía yo ya, después de 82 programas, Raúl, que estuvieses aquí en el estudio de Radio Almenara. Buenos días, Raúl. Buenos días. Acércate un poquito el micrófono, así se te escucha mejor. Ahí, tú habla a lo amarillo, ¿eh? ¿Qué tal estás, Raúl? ¿Estás animado para empezar el programa? O le dejamos a Romerito que nos presente un poco al resto del equipo y seguimos hablando ahora un ratito, ¿te parece? Y que si quieres cantar algo, cuando tú quieras, ¿eh? Ya lo sabes. Romero, a ver, cuéntanos, ¿dónde estamos hoy? Bayo. ¿Y con quién has venido aquí hoy, al estudio? Yapi, Rocío, Toño y yo. ¿Y quién tienes al lado, con el micrófono amarillo? Mayo, No, yo soy el de la otra izquierda. Raúl. Y Javi, y Mayo. Hoy vamos a disfrutar un montón, ¿eh? En el programa, que ya estoy viendo por ahí una guitarra, ¿eh? Vamos a ver qué suena aquí hoy. A corderetas hasta mi puerta. Regálame la tembladera que da la risa. Cada segundo ahuyentaré cada empujón. No tengo prisa. Perdóname si se me cuela entre la brisa una tormenta. Te extrañaré este viaje, me tiene ausente. No tardaré, porque aunque largo es de ida y vuelta. Entre tropiezos y trapiés que acumulé, perdí la cuenta. Azúzame los días que me sienta indiferente. Espérame, tú solamente espérame. Escuchamos a Valdés, que suena a guitarras eléctricas con bonitas melodías en castellano y tiñe el aire con cadencias íntimas que navegan entre el rock suave y el pop duro, entremezclando influjos internacionales con esencias más cercanas. Hace unos días presentó su último trabajo, El Viajero Multicolor. Para hablarnos de este disco y de la trayectoria de la banda, tenemos hoy en el Chale de Papas a propio Valdés. Muy buenos días y bienvenidos a Radio Menara. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Quién es Marcelo Calabria Valdés? Bueno, pues Marcelo Calabria Valdés me temo que soy yo. Digamos que es la persona que se esconde detrás de Valdés, de ese proyecto musical que vengo a presentaros. pero yo en realidad me llamo Marcelo Calabria Valdés, es mi nombre completo. O sea, que el proyecto musical, digamos que es Valdés, porque hace referencia a mi segundo apellido, que es el apellido de mi madre. ¿Cómo empiezas con esto de la música? Uf, pues hace muchísimos años ya, cuando era muy chiquitito. Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi padre era músico, tocaba la batería. Y bueno, en mi casa siempre hubo pues muchos instrumentos musicales, había un montón de discos, se ponía muchísima música. Y ya desde muy pequeñito, pues el primer recuerdo que tengo, recuerdo a mi madre poniéndome discos de John Lennon para dormirme, o sea, y tendría 3 o 4 años, no más. Y bueno, así que yo creo que desde ya, desde la barriga de mi madre, ya empecé con esto de la música. ¿Tu primer recuerdo con instrumento? Sí, el primer recuerdo que conservo del contacto con el instrumento fue un acorde de guitarra que me enseñó mi padre. Mi padre tenía una guitarra muy antigua que había comprado, una guitarra japonesa, Skier, que era la marca filial de Fender, y la teníamos en casa. Y un día que yo estaba muy aburrido, mi padre, para que le dejara en paz, que le estaba molestando y tal, y él estaba haciendo otras cosas, pues me enseñó un acorde de guitarra, un La mayor, y nada, me senté ahí con la guitarra, que era muy chiquitito, tendría 5 o 6 años, y me puse ahí a practicar el La mayor durante muchas horas. Y ese es el primer recuerdo que tengo. Yo creo que a partir de ahí pues ya me enganché un poco a esto de la música y ya hasta hoy. ¿Cómo es crecer musicalmente siendo el hijo de Hermes Calabria, batería original del Barón Rojo? Bueno, hombre, supongo que tienes cierta facilidad en el sentido de que a tu padre, al ser músico, pues no te puede negar la música, ¿no? Cuando le dices que quieres ser músico, pues no te puede decir que no. Entonces, bueno, él se preocupó mucho de que yo tuviera una buena educación musical. Cuando era chiquitito me apuntó a música muy, muy joven, y bueno, siempre estuve en contacto con la música. Y bueno, la verdad que yo, lo de que mi padre sea el batería original de Barón Rojo, me lo he tomado como algo más natural que supongo que el resto de la gente, que lo ve como algo más exótico. Yo, claro, al estar con él y en mi casa y convivir con eso desde que soy pequeño, pues lo he tomado de una manera natural. Tampoco me ha condicionado en nada, ni me ha favorecido, ni me ha perjudicado. Simplemente he tenido la suerte de tener una familia que apoyó mis estudios musicales y que respetó lo que yo quise hacer, que fue ser músico, y que, bueno, me apoyó con la educación al principio y luego me ha apoyado durante toda mi vida para que pudiera realizar mis sueños y hacer lo que quería, que era, pues eso, ser músico y tocar la guitarra. En muchas ocasiones el apellido determina, es decir, te puede abrir puertas, o no solo no abrírtela, sino ponértelo más difícil porque siempre vas a estar a la sombra de. Sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo ves este apellido para dedicarte a la música? Hombre, ya te digo que no he sentido realmente ninguna presión ni ningún condicionamiento por ser el hijo de. Hombre, quizás mi padre tampoco era una persona tan conocida, aparte de que pertenecía al mundo del rock, que ya es un mundo pequeño para lo que es la música en general. Aparte era el batería, quiero decir, tampoco era el frontman, ni no sé, no he sentido, que es cierto que el grupo fue muy conocido, Barón Rojo, pero no tanto los integrantes. Sí, es verdad que la gente que le gustaba Barón Rojo pues conocía a los integrantes, pero el resto de la, había muchísima gente que conocía el grupo pero no sabía quién era el batería ni quién. Entonces, en ese sentido, no he sentido presión popular, digamos. Y luego en la profesión, pues no he sentido, pues, como he dicho antes, ni ninguna ventaja ni ninguna desventaja tampoco. O sea, no. La verdad que todo el mundo siempre me ha tratado con bastante normalidad, a pesar de ser el hijo de Hermes Calabria. Quiero aprovechar este anécdota que contabas de cuando coges tu primer instrumento con 5 años, sí, para animar a todas las personas que tienen hijos e hijas, que en vez de ponerle la televisión a sus hijos, a sus hijas, cuando le están dando la plasta, que les den una guitarra y les enseñen un la que se hace con 2 dedos. Por supuesto. Y no hace falta cejilla. Por supuesto. Es una manera de entretener a tus hijos y de iniciarles en el mundo de la música, que además es un mundo maravilloso. Bueno, España es un país en general muy retrasado en esto de la enseñanza musical. Hay en el resto de países de Europa hace mucho tiempo que se tiene en cuenta que la enseñanza musical es una enseñanza muy importante y que bueno, aquí pues sí damos flauta, creo, ¿no? En primaria, por lo menos en mi época, hacíamos un año de flauta y ya está. No sé, creo que la música debería ser, la educación musical debería estar más presente en la educación y porque, bueno, porque tiene muchas ventajas de muchos tipos y da cultura y bueno, pero sí, ya que no lo hacen las instituciones, digamos que por lo menos los padres, ¿no? Pues en vez de darle la tablet o la tele, pues que le den una guitarra o una batería o lo que sea. Ha sido solo Barón Rojo tu gran influencia musical. No, bueno, yo tengo muchas influencias musicales. He escuchado un montón de grupos. Ahora quizá con la edad, que soy un poco más mayor, he dejado de escuchar un poco más de música, aunque sigo escuchando mucha música. Pero ya como mis grupos de cabecera, ¿no? Los que me gustan y descubro poca música nueva en general ahora ya con la edad. Pero no solo ha sido Barón Rojo mi influencia. He tenido muchas. A mí me ha gustado mucho el blues, que es un tipo de música que nació en Estados Unidos, que los inmigrantes africanos empezaron a cantar allí en Estados Unidos cuando estaban esclavos y que bueno, que tiene una tradición increíble y que ha habido millones de grupos y millones de artistas increíbles en el mundo del blues, y estoy muy influenciado en general por el blues y por la música negra en general, o sea, el funky, el soul, el reggae, no sé, todo ese tipo de música me gusta mucho. Así que un montón más de influencias aparte de Barón Rojo. Muchas, muchas. ¿Cómo es tu primera banda musical? Wow, pues mira, yo recuerdo que íbamos al pueblo, a Ladrada, que era el pueblo donde yo veraneaba, en la Sierra de Madrid, y teníamos un grupo de amigos y ya hacíamos como que tocábamos. O sea, sin instrumentos, ya hacíamos como que tocábamos en un pinar que había, nos llevábamos unas linternas y íbamos por la noche y hacíamos como que tocábamos, como que éramos un grupo, pero no teníamos instrumentos ni nada, tocábamos con palos de pino que nos encontrábamos en el pinar y lo pasábamos muy bien. O sea, que ese yo creo que fue mi primer conjunto musical. Pero bueno, conjunto musical como tal, pues el grupo que formas de chaval con tus amigos, supongo que tendría unos 16 años. Y con mis amigos del barrio con los que salía, yo tenía una novia en Móstoles y éramos un grupo de amigos. Y nada, todos teníamos cierta inquietud musical, Samuel, Sebastián, yo, el Neno, Rubén, con el que luego hice un montón de cosas más. Y nada, formamos un grupo de rock y nos pusimos ahí a darle caña. Y se llamaba Set My Name, me acuerdo. Que era el nombre de un templo, o de una especie de templo que había en El Señor de los Anillos, fíjate, ya en aquella época. Éramos muy aficionados al rol, a jugar al rol del Señor de los Anillos en aquella época, y había en el manual del Señor de los Anillos de rol, había un templo que se llamaba Set My Name, y le pusimos así al grupo por eso, que estábamos muy flipados en aquella época con El Señor de los Anillos. Y ese fue el primer grupo que tuve. Antes de Valdés, ¿en qué otras bandas has tocado? Pues mira, tocamos en esta banda que decía, Set My Name, y aparte de esa banda, luego hicimos otra banda también con chavales del barrio que se llamaba Vertical 47, con la que incluso llegamos a presentarnos al Rock Villa de Madrid, el concurso famoso de Madrid, y quedamos muy bien, quedamos cuartos. Fue una experiencia increíble, tocamos con grupos en un escenario gigante que montaron en la Casa de Campo, me lo recuerdo como algo, como una aventura increíble aquello. Y lo pasamos muy bien, me acuerdo que el grupo que ganó ese año se llamaba Plato de Ley, que tocaba El Coyote, que luego hizo Beethoven R, un grupo de heavy metal que fue medio conocido. Y después de Vertical 47, bueno, hice varios grupos, La Parada del Blues, que todavía sigue en activo. Hacemos algunos conciertos a veces en los que hacemos versiones de blues. Toqué con Mora, con los que grabé muchos discos, anterior a Valdés. Llegué a grabar dos discos con ellos y hicimos un montón de conciertos también con Mora. Luego he tocado con Serpa, que es el cantante original de Barón Rojo. Y bueno, ahora esto último, aunque sigo tocando con Serpa también y sigo haciendo las giras con él, pues esto último que es Valdés. ¿Qué diferencia Valdés de estas otras formaciones? Bueno, pues la diferencia principal de Valdés con el resto de formaciones a las que ha pertenecido es que en Valdés hago yo las canciones. En los otros grupos en los que he estado, en algunos no he hecho canciones, solamente tocaba, en otros hacía parte de las canciones, pero no las hacíamos entre todos. Y en este, digamos que en este proyecto Valdés es más como que es un proyecto en solitario y que soy yo el que hace todas las canciones, hace toda la letra, toda la música, y luego en directo la toco con más gente, pero esa es la diferencia principal, que es el proyecto en el que yo hago mis propias canciones. Valdés, desde Balada Melosa a Rock Salvaje, ¿afirmas cómo defines tú a Valdés? Bueno, ahora en la compañía discográfica hemos decidido definirlo como un rock suave o pop duro, porque estamos como entre la línea del pop y del rock, ¿no? Y por no llamarlo pop rock, que es una cosa que ya es muy típica, pues hemos decidido decir que hacemos entre el rock suave y pop duro. Así que estamos ahí entre esa línea, no sé, pues recordamos a grupos como pueden ser Fito, o M-Clan, o Manolo Tena, o Antonio Vega. Es una especie de rock no muy duro, o de pop fuerte, algo así. ¿Quién es Anal? Ananda. Bueno, la banda actualmente la forman Fernando García al bajo, que es un bajista madrileño que ha hecho mil cosas, ha tocado en musicales y ha estado en mil bandas de blues y bueno, lleva recorriendo los garitos y el circuito de la música muchos años. Luego a la otra guitarra está Alvarito Andreu, que es un chaval muy jovencito pero que tiene mucho talento. Estuvo en Sinfonity. Sinfonity era una orquesta sinfónica, pero solo, o sea, hacían música clásica, música sinfónica, pero solo con guitarras eléctricas. Y él era uno de los integrantes. Y bueno, ha hecho muchas otras cosas, toca muy bien, es un chaval magnífico. A la batería acaba de entrar Gonzalo Llanes ahora, que es un chaval también muy joven, amigo de Álvaro, que toca muy bien la batería. Y nada, y yo que toco la otra guitarra y canto. Y de momento esa es la formación. Estamos pensando ahora en meter un teclista, pero andamos buscando, pues los teclistas es como que se esconden. Son muy difíciles de encontrar. Tu primer trabajo es el Singer, la escala de Turing. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, en realidad mi primer trabajo es el primer disco que se llamó Valdés tal cual, es decir, que no tiene nombre. Y ese fue el primer LP que hicimos. Luego sacamos entre Valdés y El Viajero Multicolor, que es este último disco, sacamos un single que es La Escala de Turín, que contenía dos canciones, que una de ellas es la que hemos escuchado al principio, Hacen Falta Héroes. Fue una cosa acústica que hice como para unir los dos LPs, ¿no? Porque como llevaba mucho tiempo sin hacer ninguna cosa y un tiempo parado y sin tocar y sin enseñar nada más que sin tocar, pues dije, bueno, vamos a sacar este single, este pequeño detalle que eran dos canciones, hasta que podamos sacar el LP, que es este Viajero Multicolor, que por fin está aquí ya, después de casi 3 años de que saliera el primer disco. Antes de meternos en El Viajero Multicolor, otros trabajos que has venido editando, vamos a hacer una pequeñita pausa para que haga con guitarra en mano, que has venido aquí preparado, nos toques alguna cosita que te apetezca. Cuéntanos, Valdés, ¿qué vamos a poder escuchar? Pues mira, vamos a hacer el single de este último disco, del Viajero Multicolor, que se llama Tu Océano Infinito. Y bueno, he hecho así como un arreglito acústico, a ver si os gusta. Y nada, este es el primer single que salió, digamos, con un lyric video que lanzamos con la compañía de este último disco, El Viajero Multicolor, y se llama Tu Océano Infinito. Es una canción dedicada a Antonio Vega, porque yo tuve la suerte de conocerle en persona y de trabajar con él. Y bueno, es un tipo que me marcó mucho, con mucha personalidad, muy magnético, y decidí hacerle esta canción porque me influyó mucho, tanto musicalmente como personalmente. Tu Océano Infinito. Pues aquí os dejamos en Échale Papas con Valdés en directo. Caminos cruzados, pola de hielo, concentrada en un disparo mortal. Corazones de fuego que derriten el sendero al pasar. Y tú, con solo un movimiento, conseguiste dejar tu voz clavada en mi garganta. Azul para siempre tu mirada, de sol tu océano infinito. Latir solo corazón, tu voz. Gracias. A ver, Raúl, coge el micrófono porque es que no para de aplaudir durante toda esta canción. Raúl, ¿te ha gustado la canción, Raúl? Sí. ¿Toca bien Valdés? Ya tienes los coros para luego. Muy bien, Raúl. Te digo que no va a ser la única canción que va a tocar Valdés, así que luego tienes que adaptar la escala al que corre, corre caballito. Sí, en algún, sí, sí, sí, luego lo... en algún momento. Pegatito. Romero, ¿a ti qué te ha parecido esta canción de Océano Infinito de Valdés? Bien. ¿Esta te ha gustado? Sí. Sí. ¿Luego le pedimos más? Bueno, para que toque alguna más hay que preguntar luego, ¿a que sí? Sí. Venga, pues luego te pasamos el micro y vamos por turnos. Toña, ¿seguimos contigo? Es que no quieres parar de saber cosas de Valdés, ¿eh? No sé qué te pasa. ¿Cuál es la escala de Turín? Bueno, Toña, la escala de Turín es una escala que mide... Es una escala que inventaron unos científicos en Turín, por eso se llama la escala de Turín, en una reunión que hicieron en Turín, y mide la peligrosidad de los meteoritos que pueden impactar en la Tierra. Fíjate qué cosa tan sesuda y tan... Y esa es la escala de Turín. ¿Y qué te llevó a ponerle este nombre? La verdad es que soy súper aficionado, bueno, soy aficionado, vamos, novato y profano, pero súper aficionado a la física. O sea, me encanta la astrofísica y el rollo de los planetas y bueno, todo lo que tenga que ver con física. Física cuántica también, yo que sé, todo ese mundo me apasiona, me inflo a ver documentales y me he visto todo lo que hay en YouTube y tal, me paso horas viendo esas cosas. Y nada, me pareció interesante esto de la escala de Turín, me pareció una cosa como muy exótica cuando lo descubrí y me parecía un buen título, llamativo, misterioso, me parecía que era ciertamente algo misterioso y nada, se lo puse por después eso. Te preguntaremos sobre la teoría de cuerda. Sí, soy un experto profano. ¿Desde cuándo llevas tocando? Uy, pues un montón de tiempo. Tocando realmente en grupos desde los 15 o 16 años o así. Y tengo ya 39, o sea que imagínate, un montón de años. Tu larga duración es en 2016. ¿Cómo es este disco? Bueno, este es el primer disco que hice. La verdad que es un disco, como siempre dicen en los primeros discos de los artistas, está un poco el totum revolutum del artista. Es decir, todas las canciones que lleva haciendo durante toda su vida, que las tiene ahí en un cajón guardada, pero que nunca se ha atrevido a lanzar y tal, y no sé qué. Entonces, bueno, es un primer disco bastante variado y en el que incluí pues todas esas canciones que tenía ahí que siempre me habían gustado y pero que nunca había lanzado, ni había grabado, ni nada. Y nada, la verdad que es un disco con el que acabé muy contento porque también te quitas muchas cosas de encima. Cuando grabas tu primer disco te quitas muchos miedos. Empiezas a quitarte miedos, ¿no? Pues por ejemplo a ir a la radio o miedo a enfrentarte tú al estudio o a defender ese disco tú luego como, como cantante y como guitarrista, como frontman, ¿no? Digamos, en el escenario, pues te vas quitando muchas, muchas espinitas y muchos miedos, y me ayudó pues mucho a eso y a sentirme ahora más cómodo pues en todos los lugares, tanto como cantante, que hacía mucho tiempo que no cantaba, a, yo qué sé, pues a ir a la radio y estar con la gente y compartir todo, es todo mucho más sencillo después de aquel disco. O sea, que fue un cambio en mi vida realmente aquel disco. ¿Cómo? ¿Entiende? Pues es posible, al final el disco es posible porque uno lo quiere, porque uno lucha por lo que quiere hacer, porque le pone ganas, porque busca cómo hacerlo, porque lo quiere hacer y querer es poder. Entonces uno, si realmente quiere hacer un disco, lo puede hacer, incluso sin tener dinero, incluso sin tener contactos, incluso sin tener nada. Si no tienes contactos, los buscas. Si no tienes dinero, pides favores. Si no sabes hacer una cosa, la preguntas. Y si no consigues que te conteste, pues la vuelves a preguntar. Es decir, es una cuestión al final de querer hacerlo. Creo que hoy en día, con la tecnología que hay, antiguamente era mucho más complicado, pero hoy en día con la tecnología que hay, cualquier persona que quiera grabar un disco puede hacer una cosa medianamente o razonablemente con cierta calidad y cierta profesionalidad. ¿Qué hay ahora? En el disco nuevo, bueno, y en el antiguo, porque en realidad he tirado un poco de los colaboradores. Los colaboradores me gusta que sean amigos. Entonces, bueno, pues en este último disco ha vuelto a colaborar Jesús Arispón, que es el bajista de FCON 2, que es un grupo muy conocido en España. Que él es un gran músico y un gran bajista, y no solo toca lo que tocan FCON 2, sino que toca muchos palos que la gente igual no conoce, pero es un músico muy... muy versátil, digamos. Es capaz de tocar flamenco igual que rock, que igual que pop o funk, o sea, es un gran músico. Luego está Sergio Rivas, también colabora, que es... Sergio Rivas es mi compañero en Serpa, es el otro guitarrista que toca conmigo, es como mi hermano, vamos, viajamos juntos, somos súper amigos, y él es un gran guitarrista también. Y nada, también ha metido un solito en mi Estrella de Carbón. Luego está mi padre a la batería, que graba prácticamente la totalidad del disco, aunque luego en directo no está, pero sí me gusta que grabe los discos. Y ya está, en este disco no hay más colaboraciones. Luego está la banda base, que es la que he dicho antes, Alvarito, Stan Fernando y tal. Porque tampoco me gusta forzarlo, o sea, no me gusta decir, bueno, voy a llamar a un artista muy conocido para que colabore porque tiene un punto promocional, pero luego no le conozco de nada. Entonces no... Si algún día surge... pues lo haré. Si algún día conozco a alguien que le apetece y que tal, pues lo haré. Pero si no, no. Al hilo del disco surge el documental. ¿Por qué dar también esa perspectiva visual? Pues mira, hoy en día... La verdad que acompañar cualquier cosa de algo visual es muy importante, porque vivimos en una época en la que todo está en YouTube, todo está en el móvil, en las tablets, vivimos como en un mundo muy audiovisual. Entonces, todo lo que acompañes de algo visual llega muchísimo mejor a la gente. Entonces decidimos hacer este documental, aparte de que para que la gente supiera pues cómo habíamos hecho el disco y que nos conociera un poquito mejor, lo hiciera a través de un medio audiovisual que siempre llega mucho mejor a la gente. ¿De qué hablan tus canciones, por cierto? Pues mira, hablo un poco de todo, lo que me pasa, lo que le pasa, a veces lo que les pasa a otros, a veces soy un poco más universal, como decía esto de la física, ¿no? Hablo más del universo, de las estrellas, pues me pongo a lucubrar, hago elucubraciones y hago canciones con ellas, o sea, puras ficciones, o a veces son historias más reales, más cercanas, adaptadas a canciones, o sea que me gusta un poco mezclar de todo, no soy ni muy urbano ni muy lírico, sino más bien una mezcla, me gusta, pues eso, rebuscar en todas las posibilidades. Tu último trabajo es el Viajero Multicolor, ¿cómo es? Pues es un disco muy, muy multicolor. Por eso le puse el Viajero Multicolor, porque creo que es un disco con muchas influencias. Tiene muchos tipos de música, tiene blues, tiene rock, tiene soul, tiene funk. y de todas esas músicas que hablaba antes también que me gustan, pues yo creo que están representadas en el disco y entonces me parece un disco como muy variado, ¿no? Muy heterogéneo y bueno, he intentado eso tanto en la música como en los textos. Creo que también hay textos más urbanos, más cercanos y luego hay textos pues más, pues eso que decía antes, que son elucubraciones, más universales o más líricos, como lo quieras llamar. O sea que hay un poco como de todo. ¿Qué lo diferencia de los anteriores? Pues mira, creo que este disco suena mejor, porque lo hemos grabado con más tiempo, lo hemos grabado con un poquito más de medios. Estuvimos grabando en el estudio con Daniel Alcover. Daniel Alcover es un productor muy importante español que sacó a Dover, por ejemplo, al grupo Dover. Y estuvimos en Revirock con él grabando, que es un estudio bueno. Es decir, hemos podido utilizar cierta tecnología un poquito más avanzada y también cierta sapiencia humana también más, más profesional, ¿no? Y yo creo que en el resultado se nota y ahí pues el disco suena mejor que el primero. Eso es una, la producción es una de las grandes diferencias. Y luego en cuanto a los textos, a las letras, creo que también es un disco mejor. Yo, como decía, cuando hice el primer disco me enfrenté a la faceta de escribir y de cantar, sobre todo, porque hacía mucho que no lo hacía. Y ahora con este segundo disco es como que me he sentido un poco más seguro con las letras, empiezo a encontrar mi camino y mi hueco y creo que ahí hay también una diferencia bastante notable. Se presentó el pasado 22 de febrero. ¿Cómo fue ese día? Pues mira, fue un día de locos, porque tenía mogollón de cosas que hacer. Me levanté por la mañana, tenía un concierto, porque yo también toco en un proyecto para niños que hacemos en escuelas, que se llama Twinkle Rock, y hacemos canciones para niños, pero en versión rock, así un poco más rockero. O sea, que ese día que salía el disco yo tocaba por la mañana. Luego por la tarde tenía un ensayo, pero no con Valdés, sino con Serpa, porque hacíamos una cosa, no sé qué. O sea, que al final fue un día de locos, no me enteré de nada, pero fue un día muy, muy, pues eso, muy intenso y muy emocionante. De lo que sí nos estamos enterando aquí en Échale Papas es de la presencia de Valdés y de su trayectoria musical y de estas interpretaciones que las que ha traído aquí esta mañana al estudio de Radio Almenara. ¿Qué te parece si hacemos otra cosita en directo? Venga, vamos allá. ¿Lo ves? Lo veo. Pues a ver, Valdés, ¿con qué vamos? A ver, vamos a hacer una de las que decía que era un poquito más urbana, que se llama Yo Solo Quiero, que bueno, pues que habla un poquito de cosas más sencillas, ¿no? De que al final uno para ser feliz necesita cosas muy, muy sencillitas, que a veces no son tan sencillitas de conseguir, ¿no? Y se llama Yo Solo Quiero. A ver si os gusta. Solo quiero vivir a contrapelo, nunca más tener miedo, ni tener que madrugar, que me graben a fuego tu sonrisa en el costal, que la luz de mi lucero nunca deje de brillar. Sabes que siempre estuve allí, que las miradas no borran cicatrices, corazonada que se clava en el sentir de aquel rincón de la cesera que se nos entreverá. Sabes que muero un poquito cada vez que muerdo el suelo, que aquel destello en el cielo es tu pasado que te viene a visitar, que si quiero no puedo, que si abarco no llego, que me vienes a contar hazme un hueco en tu lista de vuelo. Cuando salgas a volar, sabes que siempre estuve allí. Que las miradas no borran cicatrices. Corazonada que se clava en el sentir de aquel rincón de la cesera que se nos entreverá. ¡Gracias! Vamos allá con aquí el sector crítico musical. Muy bien. A ver, venga, vamos, Romero, allá. Empezamos por ti. Luego te dejamos a ti, Raúl. Tú ves pensando, a ver qué vas a decir, ¿eh? A ver qué vas a decir. A ver, Romero, esta canción, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Qué te ha gustado más, la música o la letra? Métela. La letra. Te ha llenado más, ¿no? Sí. Esta canción. ¿A ti te gustaría tocar la guitarra, Romero? Sí. Pues mira, aquí hay un maestro en el estudio. que la se lo sabe de los 5 años, por lo menos, el acorde. Sí. Raúl, ¿qué te ha parecido esta canción? ¿Qué? Tesorita. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. ¿Esta la has bailado también? De ti también. ¿Y los coros de esta canción? ¿Te has quedado con ellos? Cántanos los coros, a ver. ¿Te acuerdas de los coros? Sí, de todos. De todo. Es que el disco le tenemos en el taller, claro. Entonces, ahí los hemos estado escuchando. Al viajero multicolor, ¿verdad? Con esos agudos te pasé los coros de heavy. Sí, sí, sí. Ahí llega. A todas las escalas, Raúl. Raúl. Rocío, seguimos contigo. La última parte. ¿Qué acogida está teniendo? Pues el disco de momento está teniendo una acogida muy guay. Hicimos un sold out en Madrid. Sold out es que se venden todas las entradas de un concierto. Hicimos un sold out en la sala, en el Café de la Palma de Madrid, que está ahí en Malasaña. Y ahí luego fuimos a Bilbao, que también estuvo muy bien de público. Y hicimos Salamanca, que también no estuvo nada mal de público. O sea que estamos muy contentos. Creo que la gente está respondiendo bien al disco y le gusta mucho. Pero bueno, todavía acaba de salir. O sea que ya veremos. Tiene todavía mucho recorrido. Cuando acabe la temporada y llegue el verano y tal, entonces ya veremos a ver qué tal. Haremos balance a ver qué tal va. ¿Cómo ha ido evolucionando Valdés durante todo este tiempo? Pues mira, pues es que Valdés en realidad soy yo. Entonces todo lo que me va pasando y todo lo que me va sucediendo a mí en la vida, pues va cambiando en Valdés. Porque al final, una de las cosas que tiene Valdés es que las canciones que hago son son mis canciones, las cosas que me pasan a mí y mis vivencias y en definitiva mi vida. O sea que es como un proyecto un poco autobiográfico, ¿no? Entonces la evolución que ha habido en todo este tiempo pues es todo lo que me ha ido pasando a mí. Y luego evidentemente la banda como banda pues va sonando mucho mejor porque te vas conociendo más con tus músicos, porque has hecho más conciertos y entonces tienes más experiencia. En fin, pues va evolucionando de momento para mejor, todo para mejor. ¿Con quién has ido compartiendo escenario? Bueno, pues mira, yo con las bandas que he tocado he compartido escenario con muchísimos grupos. Pues por ejemplo con Mora, con el grupo anterior a Valdés. He compartido escenario con Marea, con Los Suaves, con Defcon 2, con Barón Rojo, con Loquillo, con La Fuga, con mogollón de artistas de primer nivel. Y bueno, es la verdad que es una cosa muy interesante. Recuerdo un concierto en Toledo con Marea, por ejemplo, que había muchísima gente, que hacía muchísimo calor también aquel día en Toledo. Habían montado una carpa y era terrible. Había como 50 grados en aquella carpa, pero lo pasamos muy bien. Y nada, pues la verdad que muy bien. Compartir escenario con alguien importante pues siempre mola, porque hay más gente. ¿De qué banda te hubiese gustado formar parte? Buf. Pues no lo sé. Hay muchas de las que me hubiese gustado formar parte. Pero quizás, no sé. Yo creo que los Beatles, por ejemplo, son la banda que ha hecho todas las canciones ya. Los Beatles hicieron todas las canciones posibles ya y los demás músicos nos dedicamos a cambiar el envoltorio y la manera de hacerlas, pero al final ellos hicieron ya todas las canciones. O sea, a mí me hubiera gustado ser un Beatle, quizá. ¿Qué se necesita para poder vivir de la música? Hombre, pues mucha suerte, la verdad. Vivir de la música es una cosa muy complicada. Hoy en día en España prácticamente todos los músicos hacemos muchas cosas para vivir de la música. Es decir, tocamos con Valdés, pero luego también tocamos con Serpa, damos clases, trabajamos de técnico en conciertos de otros grupos, y tenemos que buscarnos la vida en muchas vertientes de la música, en muchas de las salidas que da la música, porque solo con una es complicado. Hay muy poquitos grupos que puedan vivir solo de su grupo. O sea, los hay, porque hay artistas que con mucho éxito que pueden vivir de sus proyectos, pero son contados con los dedos de la mano. ¿Qué venías escuchando mientras venías al estudio? Pues no escucho música cuando me transporto por la ciudad. La verdad que no suelo escuchar música mientras voy a los sitios. Vamos, escucho música en casa. Y además suelo escuchar música si voy a escuchar música. Nunca me pongo música si voy a hacer otra cosa. O sea, no soy de las personas que se ponen música para cocinar o se ponen música para, no sé, para estar con el ordenador. No, yo si me pongo una canción o un disco, me lo pongo y me siento y lo escucho. Entonces solo lo suelo hacer en casa, nada más. Aparte de la música, ¿escribes literatura o te dedicas a otros artes? No, hago pequeñas poesías a veces que no terminan a ser canciones y me gusta mucho investigar y leer poesía y bueno, a veces hago ahí mis pinitos con la poesía, pero nada, todo muy íntimo en casa y no suelo enseñarlo. Y no, con la literatura no, me parece una cosa demasiado complicada y seria la literatura como para... No creo que tenga mucho que ver con hacer canciones. Hacer canciones es una cosa mucho más liviana que escribir algo, eso ya es mucha tela. ¿Estamos más? ¿Concierto? ¿Los próximos conciertos? Pues mira, los próximos conciertos de Valdés van a ser... Ahora el día 6 de abril vamos a Valencia, a la sala Black Note. Luego, el día 27 de abril vamos a Murcia, a la Sala Musique. Luego, el día 10 de mayo, que todavía queda un poco, pero 10 de mayo estamos en Toledo. Y el 11 en Madrid, en la Sala Siroco, que ese es el que nos queda más cerca a nosotros. Así que esos son de momento los conciertos que vamos a hacer antes de que llegue el verano. Luego, después del verano, seguiremos haciendo, pero todavía no sabemos dónde van a ser. ¿Qué nieto? ¿Qué suro? Pues los proyectos futuros de la banda, pues de momento terminar la gira. Vamos a tener que hacer unos shows también en AFNAX para presentar el disco en acústico, así que tenemos que ponernos a ensayar eso también. ¿Qué más? Terminar de hacer la promoción, porque hoy estoy aquí con vosotros, pero tengo que hacer un montón de radios más y de más entrevistas, que también me ocupa un tiempo, o sea que de momento concentrarnos en eso, en que el proyecto, o sea que el disco nuevo, El Viajero Multicolor, llegue lo más posible a todas las orejas de todo el mundo para que lo escuchen, que les guste mucho y después vayan a los conciertos. ¿Cómo conseguir tus discos y obtener más información de Valdés? Pues mira, tenemos una web, valdésrock.com, que es un poco el cuartel general donde podéis escuchar pues, las últimas canciones y tenéis todos los enlaces a todos los sitios y a las redes. Y bueno, luego tenemos de todo, pues como hoy en día todo el mundo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, Tenemos de todo, o sea que es fácil encontrar el proyecto, está además distribuido en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music ahora, Deezer, bueno, en fin, que si la gente quiere contactar con el proyecto lo va a tener, con teclear Valdés Rock en Google lo tiene fácil. Conocéis todas esas plataformas digitales, ¿verdad, chicos? A ver quién la repite. los nombres. Nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 5 minutitos. Sí que queremos dejar. Esto es así, ya lo sabéis. Aquí se pasa el tiempo súper, súper, súper, súper rápido. Y evidentemente queremos cerrar con un tema en acústico en directo de Valdés. Antes de cerrar, una cosita que se nos olvida muchas veces y es agradecer a todas esas radios que remiten este programa y que remitirán, como son Irola Irratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, Radio Ujo en Asturias, Radio Águila en Murcia, Antorba Radio en Cantabria, Radio Paran Asturias, no sé si me dejo alguna más por ahí porque ya hemos perdido la cuenta, pero saludar a todos los oyentes que escucharán este programa en otras sintonías y en otras radios. Y que nos vamos a ir. Raúl, ¿quieres decir algo antes de acabar el programa? Ahora que lo estamos grabando, así, aunque no lo parezca. ¿O simplemente nos vamos? ¿O te quieres cantar algo? Venga, agarra el micro ahí con 2 deditos, con delicadeza, que los equipos son muy caros, con delicadeza. Nada, Raúl, pues ya está, suficiente. Ahora, si quieres, te pones de pie, te pones a bailar, aplaudes, haces los coros, haces el giro puente con tirabuzón. Porque lo hace, lo que pasa es que es radio y los oyentes no lo pueden ver. Claro, hacerlo lo hace. Claro. Radio no se ve. Valdés, no sé si hay alguna cosita que haya quedado ahí en el aire que quieras comentar, que creas que es importante que los oyentes sepan. No, daros las gracias a vosotros por invitarme, por hacer un hueco, que he estado muy, muy feliz de estar aquí con vosotros, que me lo he pasado muy bien, que es muy importante que las radios distribuyan y pongan la música y nos ayuden a que llegue a la gente, porque está muy difícil para los grupos que la gente escuche música, porque no hay música en la tele, no hay música en las radios grandes, no hay música en ningún lado. Entonces, que está muy bien lo que hacéis, que muchas gracias por hacerme un hueco y nada, que encantado de estar aquí. ¿Con qué nos vamos a ir en directo? Pues mira, voy a hacer Somos los Buenos, porque creo que somos los buenos, realmente. Habla de eso la canción y bueno, es el tercer single que saldrá ahora en breve, o sea que es en exclusiva para Radio Almenara. Y nada, acabamos de terminar un videoclip que la semana que viene o la siguiente, a más tardar, estará ya en YouTube para que lo veáis todos. Y se llama Somos los Buenos. A ver si os gusta. Venga. Pues os dejamos con este adelanto en primicia que trae aquí Valdés a este programa de su próxima grabación. Somos los Buenos. Pero hay que dar palmas, ¿eh? Venga. Estamos cansados, nos duelen los huesos. De tanto vamos contra el muro. Otra vez perdimos el miedo. No tenemos nada que perder. Lo llevamos tatuado en la piel. Pero somos los buenos y siempre ganamos. Como pasan los cuentos, siempre libramos al mundo del mal con el último aliento. No te vayas a rendir ahora, necesitamos el último esfuerzo, ha llegado la hora. Tocaremos el cielo. Resulta que tú y que yo somos lo mismo. Somos ganas de reír y llorar. Somos cielo y abismo. Somos suerte de caer en tus manos. Pena de no conocerte. Somos agua y aceite. A veces miedo a perderte. Por más que trates de esconderte de ti, tarde o temprano conseguirás encontrarte. Oh, oh. Oh, oh. Pasará el tiempo y se llevará todo este invento, lo bueno, lo malo, y lo hará fugaz como el trueno. Un destello en la mitad del cuento, puro azar, 100%, la respuesta está aquí, flotando en el viento, está aquí, flotando en el viento, está aquí, flotando en el viento. ¡Gracias! Papás, papás, papás, papás, papás, papás, papás, papás, papás. Y él es Yaley. ¡Papá! Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. ¡Empezamos a las 12!